Tengo un presentimiento, dentro de tu boca está. Se está haciendo de día, pero no quiero volver. Son demasiadas casas, demasiada ciudad. Las limpio con mi aliento, soy el ladrón perfecto. Primero golpear y luego preguntar. Primero golpear y luego preguntar. Empieza otra vez, la mira todo el mundo con sus ojos marcianos cerrados. Se los deja largos muy de vez en cuando. Tengo un presentimiento que eres tú. Primero preguntar. Preguntar.